Las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Hoy vamos a estudiar acerca de las bebidas gaseosas y la osteoporosis. Vamos a ver cómo este elemento, muy agradable al paladar, muy delicioso al paladar, supuestamente quita la sed, pues cómo afecta a la salud en el hombre. Y no solamente a los huesos, sino en muchos órganos, muchos sistemas de nuestro cuerpo. En este tiempo tan adelantado, tan sofisticado, pues se están creando, se están inventando también bebidas muy sofisticadas, bebidas muy placenteras, pero que lamentablemente hacen mucho daño al cuerpo humano. Esta bebida que, pues, supuestamente quita la sed, es agradable, de repente al paladar, de distintos sabores y colores, pero la composición química que tiene es fatal para la economía del hombre. Hoy hablaremos entonces acerca de este tema, bebidas gaseosas y la osteoporosis. Esta parte de la programación llegará a ustedes a Citrasoy atomizado, producto de soya micropulverizada, atomizada, enriquecida con citrato tricálcico, tetrahidrato y gel hidrolizado. Complemento nutricional que aporta calcio para los huesos, no irrita ni inflama el estómago. Contiene fitohormonas, que son las isoflavonas, genisteínas, deiteína, compuestos nutracépticos de la soya que dentro del organismo tienen un comportamiento muy similar a los estrógenos. Mujeres, si estás cerca de los 50 años o pasaste y notas cambios en la frecuencia y cantidad de la regla, pues tu cuerpo está entrando a la menopausia. Es un ciclo fisiológico natural donde los ovarios producen estrógeno cada vez en menor cantidad, hasta que llega la última regla de la vida, y al no haber estrógeno, pues hay muchos males que se originan en las damas. Favorece también el tratamiento de síntomas de menopausia como bochornos, cambios en el carácter, gran sensibilidad emocional y a nivel de piel aumento de triglicéridos, colesterol o presión arterial. Importante en el tratamiento y prevención de la osteopenia y osteoporosis, sobre todo en la mujer que llega a la etapa del climaterio, por su gel hidrolizado es útil en prevención de la artrosis. Compensa también el déficit de estrógeno tras una operación de ovario por fármacos u otra causa. Ayuda también al tratamiento de síndrome premenstrual, miomas uterinos, entre otros. La lecitina de soya y otros elementos favorecen una adecuada función y estructura de los nervios cerebrales, el control del colesterol sanguíneo y la protección vascular. Citrasoy de Laboratorio Luz Alfa lo puede usted adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Se consume 2 cápsulas una hora antes de los alimentos. Bueno, gracias a este producto vamos a aprender el tema de hoy acerca de las bebidas carbonatadas y lo que es la osteoporosis. Cuando hablamos de la osteoporosis, pues estamos hablando de una enfermedad en la cual los huesos se debilitan y se vuelven quebradizos. En tal medida que una caída, incluso una leve tensión, como agacharse o toser o levantar una hoja de papel, puede causar una fractura. Las fracturas por osteoporosis ocurren con mayor frecuencia en la cadera, la muñeca o la columna vertebral. Entendiendo que el hueso es un tejido vivo que se descompone y se reemplaza constantemente. Un término que en estudio de los huesos se llama pues osteoblastos y osteoclastos. La osteoporosis ocurre cuando la generación de hueso nuevo, osteoclasto, es más lenta que la pérdida de hueso viejo, osteoblasto. La osteoporosis también afecta pues tanto a hombres, a mujeres, de todas las razas, culturas, credos, condiciones sociales. Pero las mujeres blancas y asiáticas, especialmente las mujeres mayores, posmenopáusicas, son las que corren mayor riesgo. Esto es la osteoporosis. Cuando el mecanismo dentro del cuerpo, especialmente a nivel óseo, se altera. Normalmente, gracias al osteoclasto, los huesos se regeneran. Esto sucede mientras las damas tengan su ciclo menstrual, trabajan de una manera normal, los osteoclastos están construyendo, están produciendo cantidad de metabolismo a nivel del calcio para formar nuevo hueso. Y el osteoblasto, lo contrario del hueso ya gastado, degenerado, pues lo elimina, ¿no? Ese mecanismo se llama osteoblasto. Cuando ese mecanismo se altera, o sea, hay más desgaste que producción, apareció la osteoporosis. Ahora, ¿qué tiene que ver las bebidas gaseosas o carbonatadas en la osteoporosis? Los que alguna vez han bebido la gaseosa, tiene algo que atrapa y te hace tomar una y otra y otra y otra, todos los días. Puede que estés preguntando, ¿qué puedo hacer, no? O ¿qué puede haber de malo? Si se supone que son bebidas energéticas y que además reducen el apetito. La verdad es que los estudios científicos más recientes indican que los refrescos pueden ser muy perjudiciales para la salud. Es tremendo. ¿Qué son las bebidas gaseosas? La mezcla de agua filtrada, el dióxido de carbono, edulcorantes, sustancia que proporciona sabor dulce, y acidulantes, sustancia que modifican o controlan la acidez, dan lugar a los refrescos. Inicio y desarrollo se dio en la industria farmacéutica de las bebidas gaseosas, ya que eran utilizadas como tónicos para aliviar el dolor de cabeza y la indigestión. Para eso eran utilizadas. Muchos años han pasado desde que aquel comienzo, pues, y muchas son las variedades de bebidas gaseosas de las que se dispone hoy en día. Hay de todos los colores, todos los sabores, todos los tamaños, en todas partes del mundo. Hasta aquí en el Perú, lamentablemente ya llegó a la zona andina, a la zona selvática de nuestro país. Antes, los habitantes de la sierra y de la selva difícilmente sufrían de osteoporosis, difícilmente sufrían de caries dentales. Hoy, con el ingreso de estas bebidas, una gran cantidad de niños, adolescentes, totalmente con dientes picados, cariados. Y los adultos que nunca sufren de osteoporosis en la serranía, ahora están con osteoporosis haciendo cola, haciendo fila en los hospitales para ser atendidos. Los efectos fatales de estas bebidas carbonatadas se están viendo en el Perú. Ahora bien, lamentablemente cada día se descubren más efectos perjudiciales de los refrescos azucarados y carbonatados para el ser humano, sobre todo para los niños. Y eso es lo que queremos un poquito estudiar en esta oportunidad para entender esto de las bebidas gaseosas. El consumo excesivo de las bebidas gaseosas te originan dolor de cabeza, temblores, arritmia cardíaca, ansiedad, problemas para dormir o insomnio, depresión, náusea y vómitos, micción frecuente, disminución de la densidad de la masa ósea por la absorción del calcio que hace la bebida gaseosa, reducción del apetito. Es tremendo, tremendo lo que las bebidas gaseosas hacen con la economía del cuerpo humano. Estudios hechos en muchas partes del mundo, pues la discapacidad que presentan los adultos mayores por salud ósea es superior en las mujeres que en los varones. La osteopenia aumenta directamente con la edad y representa, pues, un problema de salud pública a nivel mundial y nacional. Esto es por naturaleza. Conforme pasan los años, de hecho, pues uno va envejeciendo y todo también se va desgastando. Es natural. Pero que esto suceda, pues, a los 80, 90, 100 años, no a los 30, 40 o 50. Eso ya es muy peligroso para la salud del ser humano. La osteoporosis se relaciona inversamente con el sobrepeso y obesidad en población en el mundo. También lo que es el consumo de alimentos específicos modifican la densidad mineral ósea y especialmente las bebidas carbonatadas. Esa densidad mineral ósea que, pues, lo han hecho ya a nivel mundial, es estandarizado, ¿no? en las personas bebedoras de carbonatos, bebidas carbonatadas, lamentablemente el hueso está en la gran mayoría con osteopenia y osteoporosis. Tremendo, tremendo. De ahí se ve que las bebidas gaseosas o carbonatadas descalcifican. Literalmente, sí, descalcifican. Y en las investigaciones se ha demostrado que en cientos de mujeres y cientos de varones, pues hay casos consecutivos de esta enfermedad. Hay enfermedades metabólicas, infecciosas, enfermedades óseas sobre todo, o sea, osteoporosis, enfermedades endocrinas, personas que nunca han tenido toxicomanía ni hábitos de tabaco, pero lamentablemente a consecuencia del consumo de estas bebidas carbonatadas, hoy están padeciendo de esas enfermedades. Así es que el efecto fatal que tienen estos supuestos refrescantes es muy, muy dañino para el ser humano. Muy, muy dañino. ¿Cómo afectan, no, estas bebidas a nuestra salud? Cuando una persona se alimenta, supuestamente le han dicho que hay principio de osteoporosis, tiene osteopenia, y pues el ser humano, tanto hombre o mujer, empieza a consumir alimentos ricos en calcio, suplementos de calcio, para poder nutrir ese hueso, para poder ayudar a revertir esa osteopenia o osteoporosis. Pero resulta que también tiene el hábito de beber bebidas carbonatadas, o sea, gaseosas. Pues es imposible que ese hueso se regenere. Porque las bebidas carbonatadas tienen un elemento llamado quelante. Todas las bebidas, sin excepción. Tiene un elemento llamado quelante. Y el quelante es como un imán que absorbe el calcio. O sea, un ejemplo, ¿no? De repente una comida muy balanceada por prescripción médica, muy rica en calcio, y pues te lo comes, y eso, por cierto, va a llegar al lugar donde el cuerpo necesita el calcio. Pero resulta que después de comer, ¿no?, tu alimento muy rico en calcio, tomas una bebida gaseosa. En plena digestión a nivel estomacal y luego a nivel intestinal, pues este elemento llamado quelante empieza a englobar, así a jalar como un imán, ni más ni menos, el calcio de ese alimento rico en calcio, de esa comida balanceada, muy rico en calcio. El quelante absorbe todo y lo engloba. Así como, bueno, pues en carnaval de repente han jugado, ¿no?, llenan agua en el globo. Prácticamente el globo está encapsulado, está preso en ese globo, ¿no? Algo parecido hace el quelante. Jala y jala y jala el calcio de los alimentos y lo engloba. Y eso pasa por todo el tracto intestinal y no hay absorción de calcio. Llega al intestino, no hay absorción de calcio. Entonces, ¿de qué sirvió esa persona que haya consumido un alimento muy, muy balanceado en calcio, muy rico en calcio, o que esté tomando suplemento dietético o calcio, ¿no?, sintético o natural, para poder reemplazar el calcio que le falta? ¿De qué sirve? Tiene este elemento en su composición toda bebida carbonatada, quelante. Y no solamente afecta a los huesos las bebidas carbonatadas, porque muchas de estas bebidas contienen una alta concentración de cafeína. Y la cafeína sabemos que es un alcaloide que tiene efectos estimulantes sobre el sistema nervioso autónomo y también el corazón. ese efecto perjudicial o estimulante que tiene para el sistema nervioso autónomo y el corazón. Por lo cual estimula el estado de vigilia y la resistencia al cansancio. Además actúa como vasodilatador, pero hasta aquí llega a sus beneficios. El consumo excesivo de cafeína provoca dependencia, dolor de cabeza, arritmia cardíaca, por cierto, insomnio y ansiedad. Los mismos síntomas que experimenta si toma demasiado café o té diario. Es ni más ni menos que estás tomando café o té diario, el tomarse bebidas carbonatadas. Y lo peor de todo es que también tiene efecto cancerígeno las bebidas carbonatadas. A las bebidas gaseosas se les añadieron numerosos conservantes, acidulantes, aditivos químicos, para conservarlo durante más tiempo y para que no resulte más adictivo y atractivo. Esas son las bebidas gaseosas. Es misma droga. Aquí, pues vienen pacientes todos los días y hay pacientes que tienen osteoporosis, osteopenia, otros ya osteoporosis muy avanzado, y se les da su tratamiento, que son muy buenas, su colágeno, el citrazoide, ¿no?, que tiene harto calcio, etc. Y también se les recomienda al paciente de que deje de beber gaseosas. Y el paciente dice: señor, y no puedo tomar ni uno siquiera, aunque sea dos veces por semana, tres por semana, o una por semana. No, le digo, porque en vano vas a gastar. En vano vas a gastar. Hay colágeno muy bueno, el colavit, el citrazoide, que tiene harto calcio. Pero ¿de qué sirve si el quelante de esa gaseosa prácticamente lo va a englobar a todo el calcio y no va a permitir la absorción del calcio a nivel intestinal? ¿De qué sirve? Pero no puedo. ¿Pero cómo hago? Dentro de su composición química ponen aditivos que a la persona los vuelve prácticamente un adicto a las bebidas gaseosas. Estas sustancias tienden a acumularse en los tejidos de nuestro cuerpo, provocando la aparición de células cancerígenas y el desarrollo de tumores a largo plazo, además de problemas en el sistema renal. Tremendo los efectos de estas bebidas carbonatadas. Repito, aparece células cancerígenas y el desarrollo de tumores a largo plazo. Especialmente las bebidas de color oscuro, muy oscuro, son los que originan la aparición de células cancerígenas. Por ejemplo, hablamos de la piel, ¿no?, que aparece de repente esos lunares grandes, de medio centímetro, un centímetro, ¿no?, y le echamos la culpa al sol. Porque lo único que hace el sol es originar reacciones químicas, gracias a esos rayos ultravioleta, la vitamina D, etcétera, que contiene. Entonces, uno pone directo la piel al sol, empieza la reacción química. Ya empieza esa reacción química. Y si en ella, en esa relación, hay tanto carbonato, hay tantas toxinas circulando por tu piel, pues esos rayos ultravioleta van a cumplir su función y te va a originar, ¿qué cosa? Cáncer a la piel. ¿El sol te originó el cáncer a la piel? No. Son las bebidas carbonatadas que han estado circulando por nuestro cuerpo. Así que hay que cuidarse porque tiene un efecto cancerígeno. También aumenta el reflujo durante la digestión. Al contrario de lo que se pensaba, los refrescos pueden tener un efecto negativo en el proceso digestivo. El dióxido de carbono presente en estas bebidas aumenta la acidificación de los jugos gástricos y acelera la digestión. Al mismo tiempo, provoca reflujo gastroesofágico, acidez, problema de absorción, lo cual puede afectar pues a las personas que padecen gastritis y úlceras estomacales. Así que cuando hablamos de la osteoporosis originada por la bebida gaseosa, no es falso, no es un mito, es cierto. Es cierto. También las bebidas gaseosas producen caries, no solamente a nivel dental, sino en cualquier parte de nuestro cuerpo, del sistema óseo. También se ha indicado que el CO2 y el azúcar que contiene afectan la boca y diferentes zonas de la boca, ya que alteran la percepción del gusto, corren el esmalte dental y pueden causar la aparición de caries. Mucho cuidado con estas bebidas carbonatadas, que como vemos, no solo nos va a afectar el hueso, sino a todo el cuerpo en general. También provoca el sobrepeso, ¿no? Un excesivo exceso en el consumo de estas bebidas. Provoca aumento en los niveles de azúcar en la sangre, inflamación del páncreas y diabetes. Por otra parte, los carbohidratos que no se convierten en energía se acumulan en forma de grasa en tejidos arteriales. Lo que ya está... lo que provoca pues sobrepeso y arterioesclerosis. Y lo más grave de esta bebida gaseosa, aparte del cáncer que origina, es la pérdida de la masa ósea. Por si fuera poco, los ácidos, la cafeína presente, ¿no?, en las bebidas también son dañinos para el esqueleto. Interfieren en la absorción de calcio en los huesos, lo que provoca pues pérdida de la masa ósea. Los debilita y favorece la aparición de la osteoporosis. También la combinación de azúcar y ácido dificulta la absorción de hierro y de tanta bebida gaseosa. Anemia. Recomendación referente a los famosos bebidas light, ¿han oído hablar? Para evitar los problemas de peso y la diabetes, no basta con tomar bebidas light. Hay que advertir que los edulcorantes sustitutos del azúcar tampoco pueden ingerirse en grandes cantidades. Son sustancias que interfieren en diversas reacciones metabólicas de nuestro cuerpo y puede provocar un daño cerebral, pérdida de memoria, incluso favorecer el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. Tremendo los efectos dañinos de las bebidas gaseosas. También, a pesar de que puede resultar delicioso, agradable, rico, pues la recomendación es que mil veces mejor que ello es agua. Agua. Una limonada o emoliente, etc., ¿no? Pero eso no se olviden, 2 horas antes de los alimentos. Entonces no nos olvidemos. Pues así estará protegiendo la salud al tomar harto líquido. Así que las damas que están en plena gestación necesitan mucho calcio. Ya dio a luz, de repente hemoglobina bajo, necesita pues calcio en cantidad. Y si tú como dama o varona sabes, pues lamentablemente se tiene que pagar las consecuencias. Eso no queremos. Lo que queremos evitar es prevenir esta enfermedad muy dolorosa que es la osteoporosis. Los refrescos carbonatados llevan bastante azúcar. En especial, la bebida gaseosa light. Hay que consumirlo con... de preferencia evitar el consumo de estas bebidas supuestamente light o bebidas carbonatadas, ya que te pueden provocar problemas como el sobrepeso, problemas del corazón. También cuando hablamos de estas bebidas gaseosas, el tremendo daño que origina en los huesos, pues tiene su signo, tiene sus síntomas. Y por lo tanto queremos ver esto de la osteoporosis. Nuestros huesos se encuentran en un estado constante de renovación. Esa es la palabra, renovación. Se desarrollan huesos nuevos y se descomponen los huesos viejos. Cuando una persona es joven, el desarrollo de hueso nuevo es más veloz que la descomposición de esto en el cuerpo, por lo que la masa ósea aumenta. Después de los 20 años, este proceso se hace más lento y la mayoría de las personas alcanza la suma máxima a los 30 años. Así que hay que tener en cuenta bastante esta enfermedad llamada osteoporosis, pero originada por el consumo de bebidas carbonatadas. En los niños pequeñitos de un año, dos años, ¿no? Resulta que en el biberón ponen bebidas gaseosas. Imagínate, si a un adulto le hace daño a un niño que recién está empezando, mucho peor. Estas bebidas gaseosas están en la mamadera de los bebés, en la lonchera de los bebés. Pobres niños. Prácticamente lo están descalcificando cuando ni siquiera ha terminado de desarrollarse ni crecer. Hay factores de riesgo como en toda enfermedad, ¿no? Especialmente el sexo, ¿no? En las damas. Las mujeres son más propensas a desarrollar osteoporosis que los hombres. La edad, cuanto mayor sea tu edad, mayor será el riesgo de osteoporosis. Pero esto, que quede bien claro, no es absoluto, es relativo. Cuanto mayor sea tu edad, mayor será el riesgo de osteoporosis. Así que cuidemos nuestros huesos, ingiriendo pues bebidas adecuadas. La que no, por más que te guste, tienes que eliminarlo o dejar de lado porque, repito, hablar de los huesos no es cualquier cosa. Cuando ya el sacro o el humbo ya se deterioró, a ver, párate, a ver, camina. No se puede. Por lo tanto, hay que cuidar, hay que cuidar. Cuanto mayor sea tu edad, mayor riesgo de osteoporosis. Repito otra vez más, no es absoluto, es relativo. También lo que es la raza. Mayor riesgo de padecer osteoporosis si eres blanco o de ascendencia asiática. También está antecedentes familiares. Si tiene un padre o madre, hermano con osteoporosis, lo mejor que se puede hacer es ayudar, orientar, ¿no? De repente esté haciendo pues lo contrario. Y entonces, para evitar ello, hay que ayudar, ¿no? Si en familia hay antecedentes de osteoporosis, al abuelito, a la abuela, etcétera, pues hay que prevenir. El tamaño del cuerpo, ¿no? En que los hombres y las mujeres que tienen estructuras corporales pequeñas tienden a correr un riesgo más alto debido a que podrían tener menos masa ósea para utilizar a medida que se envejece. también referente a las hormonas sexuales. La osteoporosis es más común en personas que tienen demasiado o muy poca calidad de cierta hormona en el cuerpo. Por ejemplo, hormonas sexuales. Los niveles bajos de hormona sexual tienden a debilitar los huesos. La disminución de los niveles de estrógeno en las mujeres menopáusicas es uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de la osteoporosis. Los tratamientos contra el cáncer, la próstata, que se reducen los niveles de testosterona en los próximos, y los tratamientos contra el cáncer mamario, que reducen prácticamente los niveles. También problemas de la tiroides. Los niveles altos de hormona tiroidea pueden causar osteoporosis. Esto puede producirse si la tiroides es hiperactiva. También la osteoporosis se asocia a la hiperactividad de la glándula paratiroidea y de las suprarrenales. Hay que tener mucho cuidado, como le decía. Es muy importante el prevenir que lamentar. Y de acuerdo al estudio que estamos haciendo, son las bebidas carbonatadas los que hacen daño al ser humano. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues hay que dejarlo, ¿no? Pero eso, claro, para de repente uno es fácil porque uno no está habituado, pero aquel que lo tiene como vicio, sí, lo tienen como vicio. Fuerza de voluntad, porque al final es tu cuerpo, es tu ser y tú eres el que decide. Pero el consejo es que decidas bien, muy bien. ¿Cómo tratar este mal de la osteoporosis? Lo primero, quita el causante, bebidas gaseosas. Y luego tomar el citrazoy, 2 cápsulas más 15 gotas de Maxin. Eso se consume, no se olviden, antes de cada alimento. También se recomienda en estos casos el colágeno de luz alfa, se llama Colavit. Colavit. Igual una cucharita después de cada comida. El Colavit. Y si ya tiene la osteoporosis propiamente dicha en alguna parte del cuerpo, pues masajel. Es una frotación muy buena para ese tipo de dolores. Se frota y a dormir. Pero repito una vez más, lo mejor es la prevención. Y para ello, pues toma tu citrazoy en ayunas, al menos 1 o 2 veces al día. Siempre Colavit, que es colágeno. Entonces, por todos los medios, tratar de combatir esta enfermedad, pero sobre todo controlando el apetito. Sí. Hay que controlar el apetito, porque si uno está enviciado a algún tipo de alimento que sé que está mal, pues lo mejor es cambiarlo. Pero hay muchas personas que no quieren cambiar su hábito alimenticio. Lamentablemente hoy está en silla de rueda, otros. Es tremendo, tremendo. Por eso la recomendación, cuidemos nuestros huesos. Y la mejor manera, pues, consumiendo alimentos que puedan fortalecer, no endurecer esos músculos. Muy bien, entonces, este es el tema que estamos hablando acerca de la osteoporosis y las bebidas gaseosas, ¿no? En vez de bebida gaseosa, prepárate tu emoliente, tu linaza, bota tantos refrescos, pero consúmalo 1 hora antes de los alimentos, nunca con las comidas. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia.

y en el Callao. Atención los amigos del Callao, estamos frente al Mercado Márquez, Girón Simón Bolívar, Manzana 72, Lote 7, Carretera Ventanilla, kilómetro 15, teléfono 586-1236. También estamos en Comas, Panamericana Norte, Primera de Pro, Mercado Unicachi, puesto 173, letra A por la cochera. Y en la avenida Túpac Amaru 1068, frente al Banco de Crédito, teléfono 659-3552. Nos vamos a Caraballo. Delivery al 992-404-399. También estamos en el Mercado Tres Regiones, pasaje D, puesto 3 y 4. Altura kilómetro 18, Avenida Túpac Amaru, entre Avenida Manco Cápac y Universitaria, bajar en paradero Chifa. Teléfono 992-404-399. También estamos en la avenida Túpac Amaru, kilómetro 22 y medio, Manzana J, lote 14. Segunda entrada, agrupación Puquio. Bajar en paradero San Antonio, teléfono 991-005-128. También en Girón Francisco Guambo, Manzana Y, lote 13, Tungazuca, teléfono 913-044-748. Nos vamos al distrito de Chorrillos, estamos en Avenida Guaylas, 573, frente al municipio de Chorrillos. Restaurante vegetariano Dos Girasoles, teléfono 993-709-509. Nos vamos a Los Olivos, estamos en Avenida Los Alisos, cuadra 5, urbanización Previ, a una cuadra del Sencico, teléfono 974-015-860. Nos vamos ahora al distrito de Puente Piedra, estamos en Avenida Buenos Aires, 320, costado de la comisaría, teléfono 987-168-537. Nos vamos al distrito de San Juan de Lurigancho. Estamos en la urbanización Mariscal Cáceres, paradero 5, Avenida Vice, Minimarket Santa Rosa, están 48. Teléfono 994-891-346. También estamos en la Manzana H10, lote 23, José Carlos Mariátegui, altura paradero 6, Avenida Vice, frente al Centro de Salud Carlos Mariátegui. También estamos en la Avenida Central 4506, paradero Canteras, al costado del restaurante vegetariano Máxima Salud. Teléfono 934-772-928. También estamos en la Manzana B, lote 17, urbanización Mariscal Cáceres, cruce de la Avenida Central con los Héroes del Cenepa. También estamos en el Mercado Mariscal Cáceres,

trastornos de personalidad y no me acuerdo el otro, pero tiene trastornos de personalidad. ¿Será por eso que se comporta así? Estoy demasiado angustiada al haber escuchado lo que usted explicó. Gracias por su respuesta. Muy bien. Altera nuestro sistema inmune, altera inclusive el aspecto psicológico, porque el azúcar que utilizan en la elaboración de estas bebidas, pues es un azúcar industrializado y aparte de tantos químicos que tiene, que con el tiempo, de todas maneras, tarde o temprano va a dar pues los efectos, ¿no?, en el cuerpo. Claro, no necesariamente es que la gaseosa produzca pues bipolaridad, trastornos obsesivo-compulsivo, esquizofrenia, etc. No necesariamente. Pero sí, una persona ha tenido pues familiares con estos antecedentes, pues esta bebida gaseosa lo va a activar más rápidamente. En el caso de él, hay que darle lo que es el Valerín y el Maxín, una cucharita de cada uno, antes de cada alimento. Valerín y Maxín, una cucharita de cada uno, antes de los alimentos. Y el Sicán, una cucharita, clorofila, dos cucharas, después de cada comida, para el mal psicológico que tiene. Por cierto, pues hay que quitar esas bebidas, si no es en vano, porque eso altera, de todas maneras altera el aspecto mental. Continuamos con las llamadas, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Es por eso que los niños que normalmente consumen bebidas gaseosas o productos golosinarios, por la excesiva cantidad de dulce que tiene, pues no van a tener hambre, no van a querer comer, pierden el apetito. Y eso es contraproducente, pues en un niño que esté en pleno desarrollo o crecimiento. Por eso lo ideal, no le enseñen a sus niños al consumo de los dulces, no le enseñen. Porque una vez que este paladar se adapte, pues bien difícil que quiera comer frutas o verduras. Continuamos, buenas. Disculpe, doctor, que le vuelva a llamar. Mi pregunta también era, ¿se puede, acá en Luz Alfa, si lo traigo, usted cree que se puede sanar de su trastorno de personalidad? Y tiene otra, el otro es depresión crónica. De esos dos, ¿usted cree que naturalmente le pueden curar? Esa también era mi pregunta. Gracias. Muy bien. Hay varios factores, muchos factores. Los que escuchan Radio Cielo son testigos de las bondades que tienen los productos naturales Luz Alfa. Son testigos durante muchos años. Y ustedes mismos son testigos por el testimonio que ellos mismos dan de lo beneficioso que ha sido pues producto del laboratorio Luz Alfa en su salud, ¿no? Pero decirle que aquí te voy a curar, eso es charlatán. Y nosotros no somos charlatanes. Lo que ayudamos al paciente es orientándole a que cambie su estilo de vida, su estilo nutricional. Ayudamos a dar los justos los productos que necesita su cuerpo por la deficiencia de ellos. Ya es el cuerpo el que va a reaccionar. Y dos, así, hablando en claro, la buena voluntad que el paciente ponga. La buena voluntad que el paciente ponga. Si el paciente no quiere, pues, por más que le lleves al mejor médico naturista o facultativo del mundo, pues no va a haber ese resultado que uno quisiera, ¿no? Mucho tiene que ver la decisión del paciente. Que los productos son muy buenos, ustedes son testigos, así que puede traerle, vemos pues qué se puede hacer con tu familiar. Continuamos con las llamadas, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa.

en la dentadura de los niñitos, que todavía no es como de los adultos, totalmente liso, totalmente pulido, sino que es poroso. Viene la bacteria, empieza a comer el dulce de la gaseosa, pues ya vemos el resultado, ¿no? Totalmente picado, cariado su dentadura. Así que hay que tener mucho cuidado. Y en los adultos igual, ¿no? Eso ya es a nivel interno, ¿no? Va descalcificando en el sentido de que se lleva todo el calcio, pues es un ladrón el que lante. Se lleva todo nuestro calcio y quedamos sin calcio. ¿De dónde, no? Aparentemente tomas tus pastillas, suplementos, alimentos ricos en calcio. Basta que ingrese un vaso de bebida gaseosa, malograste todo. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo. Número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y esto de la bebida, pues son empresas transnacionales a nivel mundial. Es tremendo, tremendo. Y pues lo que están haciendo también es tremendo, ¿no? Miles y millones de personas en el mundo con osteoporosis. Y muchos enviciados en esto de las bebidas, lamentablemente no pueden salir de ella. Si no pueden salir, se hace un vicio. Mejor es enseñar a los niños, ¿no? Desde muy pequeños, refrescos naturales. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro 4798 en el distrito de Lince. Es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos llamada, buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Acérquese al forno, eleve su voz, puede hacer su consulta. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Mire, ¿qué será bueno para la vista? Lo que pasa es que tengo así la vista, lo tengo un poco cansada y lo que pasa es que paro mucho en la computadora por mi mismo trabajo que estoy y tengo la vista cansada y un poco que la agudeza visual siento que me ha bajado, ¿no? Y yo nunca he usado lentes, sino que yo tengo 45 años y trabajo en oficina y bueno, estoy preocupado porque no mi agudeza visual ha disminuido. No sé qué podría tomar, por favor, ayúdenme. Muy bien. Gracias por tu pregunta, pues vamos a aprender todos los oyentes de Radio Cielo, entendiendo que tu herramienta de trabajo prácticamente son tus ojos, tu mano y tu cerebro, ¿no? Porque tu trabajo más es intelectual. Por lo tanto, tu alimento tiene que ser también intelectual, o sea, para tu intelecto. De aquí en adelante, es un consejo, no solo para ti, para todos los que están usando computadora, celular, etcétera, etcétera. Todos los días tienes que tomar extracto de zanahoria con tus dos pecanas. Otro día, zanahoria, medio vaso, beterraga, 2 cucharas, manzana, 2 cucharas en extracto y la clorofila de luz alfa, 2 cucharas. Repito, es todos los días porque esos ojos necesitan nutrirse, alimentarse y su alimento es la vitamina A, que se encuentra pues en el extracto que te estoy indicando. También vas a consumir clorofila, 2 cucharas, 2 cucharas, 10 a 15 minutos antes de tus alimentos, 2 cucharas. También la levadura de cerveza, 1 cápsula, el SPGOI, 1 cápsula, junto con desayuno y almuerzo. En tus ensaladas de verdura que comes a mediodía, trata de usar más cantidad de verduras oscuras, llámese la espinaca, la acelga, la zanahoria, ¿no? La beterraga, rayaditas, ¿no? Con limoncito, porque tu herramienta de trabajo es tus ojos, y el ojo lo gastas y gastas y gastas y no alimentas, ahí está pues el cáncer, o sea, hay lagrimeos, irritación, pobre ojo. Si hablase, ¿qué te diría, no? Porque le estás haciendo trabajar sin alimentar. Por lo tanto, eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos, buenas. Doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Doctor, una consulta, doctor. Diga. Me han detectado que tengo constipación de sepsia. Ya. Eso me dijo que tengo y me duele, me suena el estómago y me dijo que está inflamado mi estómago. Y ayer, por ejemplo, me ha aflojado el estómago, doctor. Ya. Eso es lo que tengo, me dijo el médico, doctor. Por favor, su receta, doctor. Anote su indicación, por favor. Ya, gracias, doctor. A ver, en tu caso, vas a tomar el extracto de zanahoria, medio vaso. Extracto de zanahoria, medio vaso. Ahí le echas 3 cucharas de extracto de sábila, de luz alfa. Ahí le echas 3 cucharas. Y 2 cucharas de solanés. Lo mezclas y eso lo tomas una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Eso te va a ayudar bastante. Y a nivel externo, aplica emplasto de arcilla. Zeolit, así se llama, zeolit de luz alfa, 10 cucharas, agua y anten, haces un barro y eso te pones en el estómago, en el punto donde más te duele, todos los días para dormir. Por cierto, a nivel alimento, pues quita las frituras, las grasas, quita todo lo que es harinas, lo que es pan, arroz, fío, pues eso te va a hinchar la barriga. Pues trate de comer más alimentos andinos, no quinoa, oyuco, puré, sopas de morón, sopas de oyuco, etcétera, lo más natural posible. Así que eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Continuamos, 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898, 681-1152. 471-1898, 681-1152. Para poder suplir, reemplazar, ayudar a que tu sistema óseo pueda recuperar el calcio perdido de tanta bebida gaseosa, pues es el citrazoid de luz alfa. Citrazoid, 2 cápsulas, se consume antes de desayuno, almuerzo y cena. De preferencia en cítricos, naranja, mandarina, lima, piña, ¿no? En jugos o extractos, de preferencia. Citrazoid, 2 cápsulas, y también tu colágeno, ¿no? Una cucharita con las comidas. Y puedas ayudar a ese hueso que de repente ya tienes osteopenia o de repente osteoporosis. Y pues hay que darle la materia prima y el cuerpo se regenera. Así trabaja nuestro cuerpo. Entonces, si tras hoy 2 cápsulas antes de desayuno, almuerzo y cena. Y el Colabit, colágeno, una cucharita con desayuno, con almuerzo y con la cena. Ahora, si estás tomando estos productos, pues hay que evitar ya las bebidas gaseosas, porque si no, en vano estás gastando. Pues. No le digo que las bebidas gaseosas descalcifican, se roban nuestro calcio. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativo. Buenas. Hola, doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctor, otra consultita. Doctor, estoy corta de la vista y el médico me está recetando lentes para que use diario. ¿Usted, doctor, me recomienda ayuda a los lentes a mejorar la vista o podría tomar otro? ¿Desde cuándo eres corto de vista? Ya va a ser 2 años así, no me daba cuenta, pero un día que ya no podía leer y me molestaba el ojo y de ahí me fui al médico, el médico me dijo que está corta la vista. ¿Pero qué enfermedad? ¿No te han dicho qué enfermedad es? Me dijo que no tengo enfermedad y la otra vista dice que se ha formado desde mi niñez,

les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Buen día, soy Paulina Pecho de San Juan del Urigán. Bueno, estuve muy mal de los bronquios y quise optar por la medicina natural. Entonces consulté con usted y me recomendó tomar el propóleo junto con la clorofila y savia de plátano. ¿Y para qué? Me recuperé, ya no tenía la flema ni la tos, me hizo bien a mi salud. Y bueno, contarles también que a diario consumo la stevia natural de Luz Alfa, que no es dañino para la salud, como el azúcar, ¿no? Sino al contrario. Y también lo que siempre recomiendo a mis amistades es el aceite de oliva virgen. Buenísimos productos naturales, de alta calidad, que siempre tiene Luz Alfa, ¿no? Ana Cruz de Ortega, del Callao. Mi brazo, doctor, antes de vacunarme, tomé este propóleo. Y de ahí me vacuné. Y después que me vacuné, me vino un dolor, doctor, en todo el brazo. Y ahorita estoy tomando la clorofila con el propóleo y el CPU. El CPU. Pero ya ahorita, pues ya estoy continuando tomando, porque ya no me queda el más remedio que seguir poco a poco comprando. Y hasta ahorita estoy más o menos bien, pero doctor. Gladys Curo, de Santa Anita. Doctor, yo me estoy tratando ahorita de la osteoporosis. Recién tengo 3 meses, pero me siento bien, doctor. Estoy tomando el Colavit, Citrazoy, Maxin, Apiosan y Masagel, doctor. No podía caminar porque mi rodilla me dolía mucho. No podía subir escaleras. Parece que tengo artrosis en la rodilla también. Muchas gracias a usted también, doctor, porque usted me dijo que cuando se me acabe el masaje podía ponerme guión con aceite de oliva y frotarme en las noches. Y eso he estado haciendo. Rubén Yupanqui López, de La Molina, doctor. Él sufre, doctor, de osteoporosis y yo fui a Canevaro y me recomendaron que le diera el Citrazoy y el Maxin 3 veces al día. Y el Colavit también consume y todos los productos yo compro para toda mi familia, mis hijos, doctor. Estoy muy, muy feliz, muy orgullosa de Luz Alfa y no lo cambio por nada, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural. Luz Alfa, uniendo a toda la familia.

Y no olvide también, cuando usted compra, adquiera o pida por delivery un producto natural Luz Alfa, exija que sea del laboratorio Luz Alfa. Muy bien, ahora continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. ¿Qué cosas buenas para cuando uno tiene catarata, doctor? ¿Edad del paciente? 71 años. ¿Desde cuándo la catarata? Ya, desde muchos años. Ay, aparte de ello, ¿a nivel orgánico está bien? ¿Hígado, riñón, estómago, algo? ¿O tiene alguna enfermedad? No, de estreñimiento. Ah, ya. Y la vista, ¿no? Miopía. Ya, anote la indicación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Miopía, astigmatismo, carnosidad, nubosidad, todo tiene grado. Hay inicio, intermedio y avanzado, ¿no? Depende en cuál esté. Si está avanzado, caballero, hay una pequeña microcirugía que hacen, ¿no? Dependiendo. Pero desde ya le doy para que pueda alimentar los ojos y evitar que esto avance, ¿no? Es el AR Plus y el Tunalin. Dos cucharas, dos cápsulas, AR Plus y Tunalin. Esto se consume una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Dos, el estreñimiento también está que intoxique la sangre y está empeorando la visión. Para eso es el Tamarsil. Cinco cucharas, aceite de oliva, tres cucharas y una taza de agua tibia. Ahí lo mezcla los dos productos y que tome al levantarse y al acostarse. Ya, Tamarsil, cinco cucharas. Aceite de oliva, 3 cucharas, al levantarse y al acostarse. También va a tomar en ayunas lo que es el extracto de zanahoria, beterraga, manzana y 2 cucharas de clorofila. Esto es para nutrir los ojos. Zanahoria medio vaso, beterraga 2 cucharas, manzana 1 cuchara y clorofila 2 cucharas. Repito, en ayunas. Y trate de comer ensaladas oscuras. Hojas oscuras, llámese la espinaca, la zanahoria, el tomate, por la vitamina A que tiene para sus ojos. Y por fuera, lo que le recomendaría es que haga la orinoterapia. Orinoterapia. Esto es 5 gotas en cada ojo, 3 veces al día. 5 gotitas. El primer chorro de la orina no se toca, el del medio. Se empapa y se echa 5 gotas en cada ojo. También le va a ayudar a limpiar por fuera. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Tenemos otra llamada. Buenas. ¿Aló? Sí, bienvenida. Su consulta. Doctor, en la mañana tomó desayuno cuáquer, pero no le olvido mucho. Y me he llenado de gases. Ah, comí con un pedazo de yuca. Y estoy con cólicos, que se me hinchó la barriga, doctor. Me he llenado de gases. En la mañana me sonaba el estómago. Yo estaba bien, porque como yo sufro de gastritis crónica, me estaba cuidando la comida y no sé qué me ha pasado. En la mañana tomé el cuáquer con un pedazo de yuca de desayuno. Y me he llenado de gases. Estoy con la barriga embotada, se puede decir. ¿Qué podía tomar, doctor? Muy bien, anote, aparte, por favor. Otra consultita, doctor. Estoy por tomar esto, me he comprado para los bronquios, me he comprado el ¿cómo se llama este? Para los bronquios. Nogalín, savia plátano, propóleo. Eso. Tengo nogalín, savia de plátano, propóleo. ¿Cómo podía tomarlo en la mañanita? Podía tomarlo en zanahoria, la mitad de un vaso, o y en el almuerzo, ¿cómo lo puedo tomar? ¿También en extracto con zanahoria o puede ser en otra agüita, por favor, doctor, explíqueme. ¿Y cuántas veces, doctor? Muy bien, para su estómago... Ah, para mi gases. Le escucho por la radio, doctor. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias. Para el estómago, a partir de este instante no consuma nada ya. No hay lonche tampoco, hasta mañana. Lo que va a hacer es tomar medio vaso de agua tibia, tibia fría casi, y la cuarta parte de un limón. Lo mezclas y lo tomas. Cada hora tómate eso, hasta la hora que te duermas, 8 o 9 de la noche. Media taza de agua tibia fría y la cuarta parte de un limón. Lo mezclas bien, lo tapas unos 5 minutos que se oxide y eso tómalo media taza cada hora, hasta la hora que te duermes. Ya mañana empieza tu tratamiento, en este caso es el extracto de papa con zanahoria. En tu caso es, sí, papa con zanahoria y 2 cucharas de solanés para los gases. Una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. En cuanto a tus productos para el aparato respiratorio, es nogalín 2 cucharas, savia de plátano 2 cucharas, propóleo 1 cucharita, todo mezclado en 1/4 de vaso de extracto de zanahoria. Ahí lo mezclas y lo tomas. Cada 4 horas. Eso se toma cada 4 horas. Tú que vas conociendo tu alimentación y sabes qué cosa te cae bien, qué cosa te cae mal, las cosas, o sea, los alimentos que te caen mal, por más que te guste, tienes que quitarlo. Y las que te hacen bien, come en más cantidad. ¿Ya? Así es. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. AcuPlus de Luz Alfa, antibiótico natural circulatorio, indicado en casos de arteriosclerosis, colesterol elevado, glucosa elevada, presión arterial, asma, coágulos de sangre, infección bacterial leve. AcuPlus de Luz Alfa es un excelente regulador de las funciones vasculares. AcuPlus de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Apiosan, extracto natural Luz Alfa, desintoxicante natural. Úselo como depurativo y desintoxicante al inicio de todo tratamiento, porque estimula la acción inmunitaria de los órganos depurativos. Estimula el apetito, utilizado para los problemas del hígado, hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática. Úselo en caso que presente amargor de boca, náuseas, mal aliento, caída del cabello y más. Apiosan es un producto natural Luz Alfa. ¡Ah!

Llamo de Santa Clara. Mi nombre es Berta Cahuata Guamá. Yo comencé con la depresión. Tuve una depresión fuerte y a raíz de eso me dio gastritis y tuve úlcera péptica. Me curé con a base de aceite copaiba. Así sucesivamente, doctor, sufro de los bronquios. Me dio sinusitis y he perdido el olfato. Eso es lo que tengo, doctor. Pero yo me he curado de muchas cosas, doctor. Dolor de cabeza, de anemia. Muchas gracias, sus medicinas son muy buenas son. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Yamile Vera Alarcón, del Agustino, señor doctor Jiménez. Doctor, estaba con mi nieta con artritis reumática hace como 3 semanas y ha tomado sus productos, doctor, y está un poquito mejor, doctor. Poco a poco está mejorando. María Espinosa León, de Chorrillos. Doctores, le agradezco por los tratamientos porque mi hijo es su paciente y yo también le sigo. Mi hijo se enfermó en el 2017 y ahora está tomando todos los productos que usted le recetó. Está mejorando bastante, bastante de esa enfermedad que tenía, de los nervios, la tensión. Y yo también, doctor, con los remedios de Luz Alfa, doctor. Gracias a Dios, gracias a usted. Gracias, doctorcito. Jennifer Sánchez, de Santa Anita. Yo quería comentarles que yo tengo insuficiencia renal y lupus, entonces yo fui a su consultorio y usted me recomendó, ¿no? Y estoy tomando los productos, Tunalin, Sican, Clorofila, la vitamina también. Sí, me estoy sintiendo mejor. Así sí, es. Muchas gracias, quería darles también. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estamos en el momento de las llamadas. 471-1898, buenas. Aló, buenas tardes. Bienvenida, su consulta. Sí, mi consulta, doctor, es para el sangrado cuando uno tiene sus ACS. Mi abuelito está empezando a sangrar. ¿Qué le podría dar? ¿Sufre de estreñimiento él? Sí, sí, sufre de estreñimiento. Ya. Es el motivo, pues es que hace muchas heriditas internas las heces cuando están muy duras. Anote su tratamiento. Ya, doctor. Tamarsil, 5 cucharas. Aceite de oliva, 2 cucharas. Una taza de agua tibia. Lo mezclas bien y eso que lo tome 3 veces al día. Una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. 2, va a consumir lo que es el extracto de papa con zanahoria, 2 cucharas de solanés y 3 gotitas de sangre de grado. Eso lo consume antes de cada comida, ¿ya? Una hora antes de cada comida. También evítenle lo que es las canchas, cosas duras, evítenlo para evitar que se haga más daño en la zona rectal, ¿ya? Y que tome 1 litro de agua de tamarindo al día. 100 gramos por litro hace servir, lo cuelas, esa agüita que tome durante el día. Es un excelente laxante. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos llamada, buenas. Aló, buenas tardes, doctor. Sí, bienvenida, su consulta. Ay, así logro conversar con usted, doctor. Doctor, mire, le quisiera, por favor, si fuera tan amable, decirme con respecto al producto de carbonato de calcio. Eso es lo que me han recetado, no sé, en el seguro para el problema de la osteoporosis. ¿Ya lo estás tomando? No, justamente que quiero primero consultarlo con usted, doctor. Claro, bueno, es lo que recetan ahí en el seguro, pero aquí en el Centro Naturista, lo que doctor, indicamos, lo que indicamos para osteoporosis es el citrazoy. Citrazoy, que es rico en calcio, y esto se consume 2 cápsulas una hora antes de los alimentos. Citrazoy, y a la vez tiene que tomar también el colágeno, se llama Colabit, de luz alfa, una cucharita con las comidas. En cuanto a lo que te han indicado, pues es lo que dan allá como para tratar la osteoporosis. Aquí nosotros damos el citrazoy, repito, 2 cápsulas antes de alimento y el colágeno, que es el Colabit de luz alfa, para poder ayudar a regenerar la estructura de los huesos en casos de osteoporosis. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Doctor, yo fue que le llamé hace unos minutos. Doctor, lo que no le entendí muy bien, porque ahorita me está doliendo el estómago y en la mañana me sonaba como gases, me sonaba el estómago después que había tomado el cuáquer con yuca, doctor, y se me ha llenado el gas y no sé cómo botar los gases, porque yo antes estaba, y como yo sufro de la gastritis crónica, pero ya estaba bien tomando mi papa con zanahoria y no sé qué me ha pasado. Y ahorita, pero me duele, doctor. No le puedo echar solanés porque yo tengo solanés abajo. Ah, ya. Pero entonces haga su extracto de zanahoria y 2 cucharas de solanés. ¿Mi extracto de papa? Zanahoria nomás, zanahoria sola con solanés. Ah, ya, le echo 2 cucharadas. Sí, una. Puede tomarlo. ¿En medio vaso, doctor? ¿O un vaso, no? Un cuarto de vaso de zanahoria, nada más. Ah, ya, un cuarto de vaso, no. Y ya, 2 cucharadas solanés. Tómelo ahora y otro a las 7 de la noche, pues. Ya, doctor. Pero ya no coma nada hasta mañana. Ya, doctor, porque me está doliendo muy el bien estómago. Eso ya, sería gracias, la indicación. Doctor. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Doctor, mira, lo que yo siento ahorita es así como cansancio en las piernas, un pequeño malestar en el cuerpo, así un poco desganado, de no poder hacer nada, ¿no? ¿Algún medicamento de Luz Alfa, por favor? ¿Desde cuándo estás así? Hará 3 a 4 días, recién. O sea, una descomposición del cuerpo, así más o menos. ¿Sufres alguna enfermedad en tu...? Mire, yo estoy tratándome de la próstata con su misma medicina, que es excelente. Estoy muy bien. Ya. Estoy con la Chocan, la Artus y la hierbita medicinal. Te estoy yendo muy bien. Muy bien. Anote, por favor. Gracias. Vas a agregarle lo que es la clorofila. 2 cucharas con desayuno, 2 cucharas con almuerzo. Y el otro es el F Plus, 1 cucharita a 10 de la mañana y 1 cucharita a las 4 de la tarde. Es un multivitamínico ambos y puedas revitalizarte porque de repente hay una descompensación pues, a nivel de vitaminas o minerales. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Y no olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Buenas. Bueno, seguimos con las llamadas. 471-1898. Buenas. Aló. Doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Me ha dado la tos, doctor. ¿Qué puedo tomar? Me está ardiendo mi garganta. Ya, anote, por favor. Por favor. Nogalín, 2 cucharas. Savia de plátano, 2 cucharas. Y propóleo, 1 cucharita. Lo tomas cada 4 horas. Ha ingresado pues microbio, bacteria y tu garganta, que es la amígdala. Ahí tenemos 4 tipos de amígdala. Lo ha detenido para no que entre al pulmón. Entonces ahí está luchando, ¿no? Hay una tremenda lucha a nivel de tu faringe. Vas a ayudarle con gárgara. Anote, 1/2 vaso de agua de cole caballo. 1/4 vaso de agua de cole caballo tibio. Ahí le echas 30 gotas de propóleo. 10 gotas de aceite de copaiba. Lo mezclas bien y haces tu gárgara. Gárgara, ¿ya? Igual, 3 veces al día. Ahora mismo hazte uno si tiene los productos. Y evita pues lo que son harinas, lo que es el pan, arroz, fideos, para evitar mucosidad. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Igual las terapias, la desintoxicación iónica celular, el lavado hidrocolónico con agua sonizada, la terapia biomagnetismo y la liberación de emociones atrapadas, igual se brinda también en la Avenida Canevaro todos los días de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de las bebidas carbonatadas o comúnmente llamada gaseosa, cómo afectan los huesos. Es tremendo, tremendo. Se roban nuestro calcio por un elemento llamado quelante que todas las gaseosas tienen. Tomas tu alimento rico en calcio, tu suplemento dietético rico en calcio, tus frutas, verduras o extractos ricos en calcio, ingresa un vaso de gaseosa, malogró todo. Descalcifica, es tremendo. Para ello, citrasoy 2 cápsulas antes de los alimentos,